Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este fin de semana se realizó el taller Conociendo la Poesía de Mario Benedetti, poeta uruguayo, en el aula virtual de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. El taller estuvo a cargo del expositor Johan Lor Carrera, alumno de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo, quien contó con el apoyo de varios comentaristas, miembros de la Casa de la Cultura Juvenil de Manabí. Internacionales. La Habana. La Embajada del Japón en Cuba celebra los 400 años de amistad entre ambas naciones, con la exhibición de 6 filmes de animación japonesa en cines de la capital cubana, a partir de este fin de semana. Este evento es un tributo al samurái Kasekura Tsunenaga, el primer japonés que llegó a Cuba, hecho registrado por historiadores en 1614, informó la agencia de noticias Prensa Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.